Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Hebreos, el capítulo 8. Libro a los Hebreos, capítulo 8. Tal vez, ya que están celebrando un aniversario como iglesia, va a ser una palabra oportuna para elevar juntos una gratitud al Señor. No pensaba compartir esto esta mañana con ustedes, pero tal vez es lo que Dios quiera dejarnos para nuestro corazón. Siempre que uno se acerca al texto de la palabra de Dios, tiene que hacerlo entendiendo que uno está mirando desde una cosmovisión muy diferente, porque estamos en un contexto sociocultural muy diferente al que estaban los primeros lectores que recibieron, por ejemplo, en este caso, la carta a los Hebreos. Como bien dice, particularmente esta carta de todas las cartas del Nuevo Testamento fue escrita a Hebreos. Y como nosotros no somos hebreos, ya ahí tenemos una barrera cultural tan amplia que hace que a veces hay cosas que se dicen en el texto que pasan volando a nuestro lado y no las vemos. ¿Quiénes eran estos hebreos? Eran cristianos de primera generación. Estoy diciendo esto para que usted, vamos a hacer un vuelo así superficial sobre el libro de los Hebreos. Es uno de los libros más difíciles de entender en el Nuevo Testamento. Así que tal vez va a abrir algunas ventanas para que después usted lo pueda leer con más detenimiento este libro. Solamente voy a explicar algunos conceptos. Pero está escrito a cristianos de primera generación, es decir, personas que se habían criado en el judaísmo, practicando la religión judía, pero abrazaron la fe en Jesucristo y recibieron a Jesús como el Mesías. Ahora, imagínense el impacto que eso era. Eran los primeros cristianos en su casa. Si algunos de los que están aquí son las primeras personas en su casa en recibir a Cristo en su corazón, van a entender un poquito mejor lo que esto significa. Porque era enfrentarse a todo un prejuicio y un contexto religioso, cultural. Imagínense que para que un judío reconozca a Jesús como el Mesías y abrace el cristianismo como su nueva fe y su nuevo estilo de vida, era literalmente una traición. Es decir, era común que los padres echaran a los hijos de sus casas por este motivo. Era una traición a la familia. Es decir, vos has negado la fe de nuestros padres. Has negado, es una traición, es una humillación a la religión que te inculcamos. No solamente es la fe de nuestros padres, la fe de nuestros abuelos, es la fe de nuestro padre Abraham. Pero no solamente esto, es la religión oficial de la nación. ¿Cómo vas a hacer semejante acto de traición? Imagínense para estos cristianos lo que significaba. Fue tal el rechazo y la presión que empezaron a sentir que algunos de ellos empezaron a dudar. Porque se dieron cuenta que la vida cristiana, esta nueva vida que ellos habían empezado a caminar, estaba asignada más por pérdidas que por ganancias. Al final, desde que yo me convertí, empecé a seguir a Jesucristo, empecé a perder un montón de cosas. Algunos perdieron el trabajo, perdieron la familia, perdieron la ayuda. Ustedes saben que Israel tenía no un sistema de plan trabajar, pero era algo parecido, ¿no? Era un estado templo, es decir, que el poder político y religioso se sentaba en el templo, el poder judicial era el Sanedrín, y entonces ellos tenían un sistema de subsidio o de ayuda que desde el templo se daba a los judíos que a veces pasaban necesidad. Inmediatamente, cuando una persona se convertía al cristianismo, perdía cualquier beneficio, lo que sería como, por ejemplo, para nosotros alguna obra social hoy. Un derecho mínimo para que en un caso de necesidad uno pueda tener una ayuda, en ese caso de la comunidad judía. Lo perdían todo. Es más, algunos debido a esto tuvieron que salir al exilio. Empezaron a perder sus raíces, perdieron todo, perdieron su salud y muchos perdieron la vida. Y entonces algunos empezaron a pensar, después de todo, esto del cristianismo no parece ser un buen negocio. Al final yo vine con una expectativa de que iba a ganar tantas cosas. Y he perdido tantas. El sistema judío, el culto judío, estaba estructurado alrededor de tres elementos. Era bastante sofisticado, pero lo vamos a simplificar así. El sistema judío, la religión que estos cristianos habían practicado desde pequeño, estaba estructurado alrededor de tres elementos. En primer lugar, un templo, un santuario. ¿Estamos? Es decir, cuando un judío quería adorar, ¿a dónde tenía que ir? Cuando un judío quería adorar, ¿a dónde tenía que ir? Al templo. En su mente no se podía conectar la adoración sin el espacio físico de un templo. Incluso cuando ellos estaban lejos en el exilio, como Daniel cuando estaba en Babilonia, oraba mirando hacia Jerusalén, donde estaba el templo. Todo su culto se conectaba con un lugar físico, que era el santuario, el templo, un lugar que había sido consagrado, donde Dios manifestaba su presencia. Entonces, por lo menos, tenía que hacer el esfuerzo de venir al menos a la fiesta de la Pascua. No importa el lugar donde esté en la tierra, se reunían y peregrinaban a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Así que un elemento muy importante en el culto judío era el santuario. Había otro elemento que era columna vertebral de la liturgia y de la adoración, que era que además de tener un santuario, necesitaba tener un sacerdote. Es decir, el judío llegaba al templo y no podía hacer lo que ustedes hicieron esta mañana. Es decir, que yo puedo hablar directamente con Dios y alabar a Dios y hablar. No, él primero tenía que presentarse delante de un sacerdote. Que nosotros hemos heredado esta palabra del latín pontífice, el puente, porque el sacerdote era el mediador entre el hombre y Dios. Así que él necesitaba para adorar a Dios un santuario, necesitaba un sacerdocio o un sacerdote, pero además necesitaba algo más. Necesitaba un elemento visible. Él necesitaba traer un sacrificio, que era la expresión visible de cómo él se sentía cuando se entregaba a Dios. Entonces, él tenía que traer un corderito, un sacrificio. Así que mire cómo era el culto. Necesitaba un santuario, un sacerdote y un sacrificio. Ahora, estos nuevos convertidos que habían dejado la religión de papá, de mamá, de los abuelos, de Abraham, que habían abrazado la fe en Jesucristo, no tenían ninguna de estas cosas. Habían perdido hasta eso. Y esto era motivo de burla. Imagínense, le decían a estos cristianos nuevos, les decía, ¿y ustedes a dónde se juntan ahora? Porque ahora no vienen más al templo. ¿Y a dónde se reúnen? Y sabe que los primeros cristianos no tenían edificios así. Estos edificios que nosotros llamamos templos o iglesias aparecieron por allá en el año 250. Los cristianos primitivos se reunían en casas de familia. Ahora, imagínese, dejar el fastuoso templo de Salomón, remodelado por Herodes, acondicionado y forrado en oro, para ir a reunirse en una humilde casa. Entonces, Entonces ellos decían, no, nosotros no tenemos santuario. ¿Y dónde se reúnen? Y nos reunimos en las casas de los hermanos. ¿Pero cómo? ¡Qué locura que has hecho! Es decir, dejar la religión oficial de la nación, con todo su sistema de culto, con su tremendo templo, para meterte con unos locos que ni siquiera templo tienen. Pero si aún las religiones paganas tienen templo, ¿cómo que no tienen templo? ¿Y quién es el sumo sacerdote que está oficiando ahí? Y ellos dicen, y no tenemos. ¿Cómo no tenemos? No, en realidad no es como el judaísmo que nosotros vamos y hay alguien que tiene una vestimenta especial porque él está en un escalón espiritual más alto y es el mediador. No, en realidad estamos todos en igualdad de condiciones. Cuando llegamos no hay uno que es el mediador. Todos podemos, compartimos la lectura, las oraciones, los cantos. Es lo que hacían ellos de una forma muy sencilla. ¿Y cómo? No tienen templo, no tienen un sacerdote. ¿Y cómo hacen los sacrificios? Y no, tampoco tenemos sacrificios. ¿Cómo? No hacen sacrificios. Ahora, imagínense lo que era esto. Lo ridículo que ellos quedaban. Y entonces llega esta carta, escrita a la comunidad de cristianos esparcidos, que habían salido del contexto judeo y habían abrazado la fe en Cristo, por eso eran hebreos, aunque eran cristianos. Y toda esta carta está estructurada alrededor de esta idea. Tenemos un santuario, tenemos un sumo sacerdote y tenemos un sacrificio. Está escrita esta carta para decirle a los cristianos, mire, usted nunca diga no tenemos. Usted no agache la cabeza. Usted tiene que saber que lo que ha dejado no es comparable con lo que ahora usted tiene. Porque lo que ahora usted tiene es mucho mejor. Y esa es otra palabra que se repite mucho en el libro de Hebreos. Mejor, mejor, mejor, mejor. Es decir, a lo que Dios te está llevando es mucho mejor que aquello de lo que venís. Y entonces no tenés que decir lo tenemos, porque tenemos un sumo sacerdote, tenemos un santuario y tenemos un sacrificio. Y yo le voy a hacer un desafío. Usted después tome ese tiempo, a lo mejor durante todo este mes, que ya comenzamos la semana que viene, lea la carta a los hebreos y tome un resaltador y subraye todas las veces que aparece el verbo tener. Tener, tengamos, teniendo. Porque habla mucho de esto, de que tenemos a una sociedad, a un grupo de cristianos que pensaban que lo habían perdido todo, empiezan a descubrir todo lo que tenemos. Eran cristianos que estaban empezando a retroceder en su fe. Y el escritor a los hebreos dice, no, nosotros no somos de los que retroceden. No nos volvemos atrás. Porque es cierto que podemos haber perdido muchas cosas, pero es más lo que ganamos. Este es más o menos el trasfondo de la carta. Ahora, con esto en mente, mire usted el capítulo 8, verso 1. Mire cómo dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos. No es que existe o que hay un sumo sacerdote, es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos. Y en toda la carta se va a expresar esto, que tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos. No solamente que tenemos, sino que es superior, porque ellos en el judaísmo, los sumos sacerdotes que tenían, eran seres humanos, con sus defectos, que también eran pecadores. Pero el escritor a los hebreos en los capítulos anteriores les dice, pero nos convenía que tengamos este sumo sacerdote, porque él nunca pecó. Porque es el Hijo de Dios hecho hombre. Mire el capítulo 3. Vuelve al capítulo 3. Va a decir ahí quién es el sumo sacerdote. El escritor está animándoles a decirle, no, no tiene nada que ver ni con Anás, ni con Caifás, ni con toda esa casta corrupta de sacerdotes. Miren quién es nuestro sacerdote. Capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Léalo de nuevo. Consideren al apóstol. Yo hubiera puesto esas palabras al revés, porque la palabra sumo sacerdote es más bien del Antiguo Testamento y la palabra apóstol del Nuevo Testamento. Pero el escritor intencionalmente las invierte. Pone primero apóstol, porque el apóstol es el que es enviado. Y el sumo sacerdote es el que entra para interceder. Y entre esas dos palabras está todo el ministerio de Cristo. Cristo, el que sale enviado por el Padre y viene a este mundo y nace de la bienaventurada Virgen María. Es el enviado de Dios, sale como apóstol y viene a este mundo y muere en la cruz del Calvario y entra como sumo sacerdote para interceder por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Mire el capítulo 4, verso 14. Por tanto, otra vez el verbo tener. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Verso 15. Porque no tenemos, otra vez el verbo tener, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse, infiere obviamente que tenemos a alguien que nos puede entender. Se hizo hombre como nosotros. San Agustín decía algo muy interesante, que es importante recordar en este tiempo previo a la Navidad. En Cristo Jesús, no solamente que Dios se hizo hombre, sino que el hombre se hizo hombre. Porque todos los modelos de hombre que nosotros conocemos están defeccionados por el pecado. Nunca hubiéramos conocido lo que era el modelo original de un hombre si Cristo no hubiese caminado en la tierra. Todos los modelos de hombre que usted ha conocido están distorsionados por el pecado. La única persona que caminó por esta tierra sin pecado fue Jesús, el Hijo de Dios. Y Él se hizo hombre como nosotros para encarnar nuestros dolores y conocer por experiencia nuestro dolor. Dios no es un Dios lejano y ajeno a nuestra experiencia, como se los leyó esta mañana en el capítulo 61 de Isaías. Él vino a consolar a los quebrantados de corazón, pero ¿sabe qué? Para hacer eso, Él compartió nuestro dolor. Eso es lo más maravilloso. Que Dios conoció siempre el dolor por omnisciencia, pero Dios llegó a conocer el dolor por experiencia. Es decir, Él vino a ser un varón experimentado en dolores, dice la Biblia. De modo que no hay una experiencia en tu vida en la que Jesús no pueda entenderte. Eso es lo maravilloso. Dios vino, se acercó para compartir nuestro dolor. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, dice algo muy interesante. Dice que hay una diferencia entre caridad y solidaridad. La caridad siempre es vertical, es de alguien que poseído a alguien desposeído y hace una obra de caridad. Pero solidaridad es horizontal, es decir, yo me pongo al lado de la persona. Estamos en igualdad de condiciones. Y Dios no hizo caridad con nosotros. Dios se aproximó, es decir, se convirtió en nuestro prójimo, se puso a nuestro lado, se hizo uno de nosotros, se limitó a nuestra condición humana para entendernos en cualquier circunstancia, de modo que no hay circunstancia que usted pueda pasar que Dios no lo pueda entender. Ese es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Joni Erickson. Tal vez han leído alguno de sus libros. Mujer que canta bellísimo, pinta con la boca, porque cuando ella tenía 15 años, en un accidente de natación, un golpe en la médula, la dejó cuadripléjica. Y ella cuenta en su testimonio que el momento cuando ella recibe la noticia en esos primeros días, que solamente lo único que iba a poder mover es parte de su cabeza y sus labios, nada más. No puede mover sus extremidades. Y ella estaba renegando y pensando, ¿y quién me puede entender en esta situación? ¿Cómo Dios me puede entender? Y en ese momento, dice, el Espíritu trajo a mi mente un cuadro y recordé a Jesús en la cruz. Y recordé que Jesús en la cruz estaba cuadripléjico. Porque él no podía mover sus manos ni sus piernas. Solo pudo mover sus labios para pedir perdón por los que le estaban crucificando. Y dije, Jesús me puede entender. No hay una situación en tu vida que Jesús no pueda entenderte. Por eso tiene tanto valor saber que esto no es meramente una cuestión religiosa, es una cuestión profunda de experiencia, de fe, es acercarnos al Dios vivo que se hizo carne, que vivió entre nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces el escritor a los Hebreos le dice, hermano, ¿cómo que no tenemos? Tenemos un sumo sacerdote. Es Cristo Jesús quien se identificó con nosotros, quien vino, vivió y experimentó nuestros dolores. Y dice, Él puede compadecerse porque Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo que no tenemos? Capítulo 6. Así que les dijo que tenemos un sumo sacerdote. Ahora les va a decir que tenemos un santuario. Capítulo 6. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, subraya ahora el verbo, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, otra vez el verbo, como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. No entiendo nada. ¿De qué está hablando? A ver. Dice que hay un ancla que está clavada detrás del velo. ¿Qué es eso? ¿Dónde estaba el velo? Él está hablando del templo. Todo judío cuando lee esto sabe de qué está hablando. Porque usted llegaba al templo judío y usted llegaba, estaba el atrio exterior, el lugar santo, y después el lugar donde Dios manifestaba su presencia, el lugar santísimo, pero ahí no podía acceder, porque había, ¿qué? Un velo. Ahora dice el escritor, detrás de ese velo, hay un ancla clavada, y la seguridad de nuestra esperanza está en el ancla que está puesta allá. Ahora, ¿ves la idea? Vos sabés lo que es un barco cuando está en un momento de una tormenta y cuando ha echado el ancla. Acá arriba está la tormenta, todo se mueve, todo te da inseguridad. Lo único que te da seguridad es algo que no se mueve. Es que el ancla está bien clavada. Y si el ancla está bien clavada allá, esto puede sacudirse y moverse. Pero no vas a naufragar. Allá abajo hay quietud, hay seguridad. Y el escritor a los Hebreos dice, el hecho de que Jesús entró en el santuario celestial es el ancla que nos asegura que más allá de las turbulencias hay algo que nosotros no vamos a perder. Es imposible que nosotros tengamos otro destino que no sea ese. ¿Por qué? Miren cómo sigue el texto. Leo de nuevo el verso 19. Por la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró como precursor. ¿Qué es el precursor? El precursor es el que viene adelante para garantizar el recibimiento del que viene atrás. Como Juan el Bautista, que fue el precursor, que venía preparando el camino para que el Mesías sea recibido. Ahora, lo que está diciendo el escritor es que el hecho de que Cristo fue recibido en el cielo, Él entró en la presencia de Dios, Él ya está en el santuario celestial, entró como precursor, es la garantía de que nosotros vamos a estar en el santuario celestial. Así que es imposible que tu destino sea otro que no sea ese, el cielo mismo. Es decir, Él está diciendo, tenemos la garantía de que vamos a estar en el santuario celestial. Usaban mucho en ese tiempo, cuando no tenían sistemas de radares como hay ahora, cuando un barco tenía que acercar a un lugar medio difícil para no encallar, midiendo las alturas, la profundidad, llevaban el ancla hasta un lugar cerca a la costa y desde allí entonces remolcaban con sistemas de poleas. Entonces el hecho de que el ancla estaba allá, el barco iba acercando hacia allá. Esta es más o menos la idea. El hecho de que Cristo está allá, el hecho de que Cristo ya intercede por nosotros, donde dice, Él entró como sumo sacerdote. ¿Ves? Es la idea que todo judío tenía. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para interceder. Y Él dice, Cristo ya entró en el santuario celestial. Así que nosotros tenemos asegurado de que vamos a estar allá. Esa es la idea. Tenemos también un santuario celestial. Mire cómo lo va a decir en el capítulo 9. Ahora bien, capítulo 9, verso 1. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto santuario o tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando del santuario celestial. Ahora, ¿saben qué? Ese santuario terrenal que tenían los judíos, uno o dos años después que llegó esta carta, vinieron los romanos y se lo tiraron al suelo, se lo prendieron fuego, lo destruyeron. ¿Ves que todas las cosas terrenales son efímeras? Todo es efímero, es pasajero. Y ellos que estaban diciendo, hemos dejado este santuario terrenal, no tenemos santuario, no tenemos un sacerdote. Y el escritor a los hebreos dice, ¿cómo que no tienen? No solamente que tienen un sumo sacerdote que es mejor, sino que tienen un santuario que es mejor, porque no es un santuario terrenal, no es hecho de manos, es una casa eterna en los cielos, donde van a morar para siempre con Dios. La esperanza de la eternidad, el saber que el día que entres a la eternidad, vas a disfrutar para siempre de la presencia de Dios. Hay un santuario que te espera, es decir, es mejor. ¿Cómo que no tenemos? Tenemos un sumo sacerdote y tenemos un santuario. Y en último lugar, capítulo 13, versículo 10. Dice, tenemos un altar. Ahora, ¿qué era el altar? Era el lugar donde se ofrecía el sacrificio. En el capítulo 10, Él les ha dicho algo muy interesante. Y es que también tenemos un sacrificio. Quizá no necesitamos ofrecer como los judíos ofrecían cada vez que iban a la presencia de Dios, ofrecer un sacrificio por sus pecados. Porque no solamente tenemos un sacrificio, sino que es mejor. ¿Por qué? Porque no necesita actualización, como las versiones de la computadora. Se ve que el programa que yo traje no está igual ahí, hay que actualizar algo. Ve que todo lo humano necesita continuamente actualización. Los sacrificios tenían que ir renovándolos continuamente. Y dice el capítulo 10, Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre, limpió para siempre a sus hijos. No necesita repetirse. Una vez y para siempre, Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso es un sacrificio perfecto, porque es el Hijo de Dios quien vivió sin pecado, quien pagó en la cruz del Calvario la deuda de nuestro pecado, una vez y para siempre. Así que tenemos. ¿Cómo que no tenemos? Tenemos un sumo sacerdote tenemos un santuario y tenemos un sacrificio. La pregunta es, para cerrar todo esto, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Esa siempre es la buena pregunta con la que hay que terminar un mensaje. Porque si lo teológico, lo doctrinal no aterriza donde nosotros vivimos, no sirve para mucho. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la carta a los hebreos y toda esta historia del sacrificio, del santuario, de que tenemos un santuario en el cielo, que tenemos un sumo sacerdote, que tenemos un sacrificio? ¿Qué historia tiene que ver conmigo aquí en el año 2012? Bueno, es muy sencillo. Es que todos nosotros, en rigor de verdad, tarde o temprano vamos a comprobar por experiencia, de la manera empírica, clara, vamos a comprobar lo que ellos comprobaron. Que la vida muchas veces se caracteriza más por pérdidas que por ganancias. Olvídate de esa historia de que te ofrecen prosperidad instantánea, felicidad absoluta, éxito. La verdad es que el devenir de la vida, el devenir del tiempo, hace que todo lo que es terrenal es pasajero. Por tanto, la vida de todos nosotros con el tiempo se va a caracterizar más por pérdidas que por ganancias. Con el tiempo vamos a perder salud. Vamos a empezar a sentir achaques. Algunos todavía no, pero ya le va a llegar el tiempo. Con el tiempo vamos a perder seres queridos que nunca quisimos. Tal vez hay personas aquí que han perdido un matrimonio, han perdido oportunidades, han perdido su familia. Ojalá no, pero hay gente que ha perdido bienes. Pero más allá de todo, nuestro propio cuerpo nos va marcando las pérdidas paulatinas. Decía Shakespeare, en cada minuto del vivir crecemos y en cada minuto del crecer morimos. Y va a llegar un momento que lo vamos a perder todo. Y en ese momento nos daremos cuenta que tenemos más que nunca. Esa es la gran paradoja de la vida cristiana. Que si hay alguien en este mundo que jamás va a perder todo, sos vos. Sos la única persona en Rosario que jamás va a perder todo. Porque si aún un día dijeras, lo he perdido todo, ese día todavía podés levantar la cabeza y decir, pero tengo. El cristiano es la única persona que en este mundo tiene motivos para seguir cantando y no quejándose. Usted va a la facultad, va al almacén, se rodea con la gente, va al taller, a donde va a la oficina y escucha, y hay quejas y quejas y quejas. Y entonces la gente pasa acá un domingo a la mañana. Y si esto no deben tener problema, venir un domingo a la mañana a cantar. Levantarse a las 9 de la mañana, o tomar un colectivo, o viajar, hacer un trayecto en auto, cuando podría estar en Chinela haciendo el asado en su casa, venir acá a cantar. Imagínense, pasa por ahí, esto es tan loco. ¿En qué país viven ustedes? Ustedes no tienen problemas. Y lo que esa gente tendría que saber es que nosotros tenemos problemas como todos. Que se nos enferman los hijos, que a veces el sueldo no alcanza. Como decía alguien, no es que el sueldo, el problema es que me sobra mucho mes al final del sueldo. Dígalo como usted quiera, pero tal vez le sobra mucho mes al final del sueldo. No sé cómo es la cosa. También tenemos dificultades, podemos tener un accidente de tránsito. Vivimos el mismo problema que vive todo el mundo cuando hay una inundación, cuando se corta la luz. Pasamos lo que pasamos todos. Pero somos de los pocos que todavía podemos decir, pero tengo. Es decir, nuestra visión no está limitada a lo temporal. No estamos enajenados de la realidad. Pero vivir con esperanza es vivir en medio de todas las circunstancias, No es enajenarnos de la realidad y hacer una respiración al estilo Ravi Shankar, o venir y decir Om y alienarnos de todo lo que nos ocurre y repetir y autosugestionarnos: estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y tengo los problemas de todo, pero tengo esperanza, querido. Ese es el tema. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y entonces, a pesar de las dificultades, puedo pararme y decir: pero tengo. Porque tengo a Cristo. Tengo perdón. Tengo esperanza, tengo vida eterna. Tengo un sumo sacerdote que me entiende. Tengo un santuario. Tengo un sacrificio por el cual mis pecados han sido perdonados. Pero tengo. Entonces, que sepan los que pasan por allí, que cantamos porque tenemos problemas como todos, pero tenemos esperanza. Decía Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, una frase muy inteligente tenía ella, decía: qué felices éramos en aquellos años cuando éramos infelices. Julio Cortázar dijo algo muy parecido. Él decía: los hombres no son felices, solo recuerdan que lo fueron. Es decir, en el momento de disfrutar algo, uno no lo disfruta pensando lo que todavía le falta lograr. ¿Está? Pero cuando llega más adelante, mira para atrás y dice: pucha, qué felices, qué bien que estábamos ahí, y no nos dábamos cuenta, no los disfrutábamos. Los que ya hemos criado hijos y los hemos visto irse tan rápido, uno dice: pero cuando eran chiquitos los tenía ahí, lo podía, y no los disfrutaba, preocupado por lo que me faltaba. Y hoy, que ya no los tengo porque han crecido y miro la mesa vacía, la cama vacía, digo: ¿cómo no disfruté ese momento? ¡Qué felices éramos cuando éramos infelices! ¿Sabes cuál es el problema de nuestro sistema? Que en la preocupación de que lo que me falta conseguir, me olvido de disfrutar lo que ya tengo. Vivimos en esta vorágine continua, esta obsesiva sociedad consumista, que en la preocupación de lo que me falta, me pierdo la oportunidad de disfrutar lo que tengo. La gratitud es un buen remedio para eso. Porque cuando vos sos agradecido, lo que tenés vale el doble. Si vos vas a vender un auto usado y vos estás contento con tu auto, no lo vas a entregar así nomás. Cuando vos estás agradecido con lo que tenés, lo que vos tenés vale el doble. Cuando vos sos desagradecido, no valorás lo que tenés. Tenemos. Entonces, si hoy estás acá, si tenés tu compañero o tu compañera, algunos no tienen esa oportunidad. Si tenés salud, si estás acá, si tenés esperanza, si tenés un trabajo, si tenemos una iglesia, tenemos una comunidad donde congregarnos, tenemos. Hermanos, no permitan que el afán, la preocupación, las cosas que nos faltan, nos priven la tremenda bendición de disfrutar todo lo que tienen. Oramos al Señor. Y me gustaría que cada uno de nosotros pueda elevar una gratitud al Señor. Ahí en el silencio de tu corazón puedes hacerlo y decir: Señor, algo el Espíritu Santo está trayendo a tu corazón, y dar gracias por tu hijo, por tus hijos, por tu familia, por estar aquí, por la esperanza, por la fortaleza en medio de las pruebas. Pero sí, Señor, gracias. Señor, perdóname por vivir con tanta queja encima que me está privando de disfrutar lo que tengo. Gracias, Señor, te damos, porque lo que somos y tenemos solo es nuestro en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y mientras todo alrededor sigue envuelto en un murmullo de queja, esta mañana pudimos hacer un alto para venir a pensar en lo que tenemos. Mientras otras personas tal vez están en esta mañana hojeando el diario para simplemente pensar en lo que ha perdido, en oportunidades que no tiene y para quejarse. Señor, no estamos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor, pero esta mañana quisimos separar este tiempo para darte gracias por todo lo que tenemos. Por estos 14 años de historia en esta iglesia, por las personas que han llegado, por aquellos que se han convertido, por aquellos en los que hemos visto a Cristo ser formado, por aquellos que ya no están, pero nos han dejado el grato recuerdo de su paso aquí, al ver tu obra en sus vidas. Gracias te damos, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la obra de Cristo en la cruz, por nuestra salvación, por la esperanza, por la vida eterna, porque tenemos. Por eso te alabamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.